Relájate, descansa. Pero no te duermas. Solo del 15 al 30 de septiembre en Colchones Rupe, canapé abatible, gran capacidad, tapizado en polipiel en varios colores a elegir, de 150 por 190, 275 euros, transporte y montaje incluido. Colchones Rupe, 40 años fabricando productos de máxima calidad a precios inmejorables. Colchones Rupe, 5 tiendas en Sevilla y ahora en Dos Hermanas, calle Canónigo 63, colchonesrupe.com.